Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, de nuevo en tu compañía, como siempre, y un placer para el que te habla si nos sigues en tu FM preferida, a través de tu app preferida o a través de tu FM preferida. Te habla David Calderón y vuelvo a estar contigo los próximos 60 minutos trayéndote el mejor rock nacional en sus diferentes formas y diferentes vertientes, desde el rock melódico hasta el death metal más crudo. Aquí, como siempre, te ofrecemos toda la variedad de bandas que siguen saliendo muchos lugares del país y que, si no fuera por programas como el nuestro, no tenían demasiada visión, no serían demasiado escuchados. Nosotros, desde nuestro pequeño buque insignia que es Trovador Urbano, estamos siempre intentándolo. Ya son 29 años contigo, de cualquiera de las maneras que lo escuches, y como no, también recordarte que tenemos nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como el email de contacto donde puedes hacernos llegar tu música y tus noticias a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y como bien sabéis, hay grupos que entrevistamos, grupos que damos en visibilidad, y como en este caso con el grupo que vamos a comenzar, el grupo madrileño En Desacuerdo, que en su momento nos vino a presentar este Palabras Sordas a Palabras Sordas, y del cual vamos a escuchar para arrancar este A Mi Merced, esta nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ahí escuchas a En Desacuerdo. Pero dame tu calor, es este fuego. Nos fundiremos hoy los dos en el silencio. Este fuego, nos fundiremos hoy los dos en el silencio. Y en el silencio. Y en el silencio. Bueno, vamos hasta tierras catalanas para hablaros del directo que registró una banda que también entrevistamos en su momento. Te hablo de la banda Desde la Montaña, como dicen ellos, Sirol. A través de este directo del CAN nos ofrecen 17 canciones de este combo de death thrash metal que grabaron en el año 2022 en el Festival CAN Mercader y que hace un repaso importante a toda su trayectoria. Para este caso, para este momento, vamos a registrar uno de los cortes de estos 17 temas, cantados todos ellos en catalán, este pobre que dentro de este directo del CAN nos acerca a sonidos contundentes con la gente de la montaña en, como bien sabes, Barcelona, que son Sirol. We'll be right back. hay un piquito en la zona de Barcelona, en la provincia de Barcelona, que también da al Pirineo. Y por esa zona ya de más altura, se encuentra esta gente, estos Sirona, 90 kilómetros, recuerdo que me comentó uno de ellos, de Barcelona capital, que nos lleva también hasta una fantástica zona como es A Coruña, para recordar lo que fue el primer trabajo de Soul Rain, banda donde se encuentra gente de bandas más conocidas como Costas, Ecos o Polison. Una banda que se enraza en cierta manera, o se enraiza en cierta manera en sonidos clásicos, desde bandas como Platero y Tú, o desde AC/DC a Status Quo. Como bien te digo, este Haz que no pare nos vuelve a representar, nos vuelve a poner en la pista con Y a vueltas, de estos gallegos que son Soul Rain. Sonido también a Thin Lizzy en este tema de, como bien te decía, esta fantástica formación que son Soul Rain desde tierras gallegas, que muchas ocasiones cuando hablamos de los tributos, nosotros no apoyamos el tributo porque creemos que la composición propia es el desarrollo personal de un músico en esa parte letrística, en esa parte musical y en esa parte del pensamiento, del crecer como persona. El otro está dado, el otro está hecho y cada uno que decida y que elija lo que mejor convenga o que lo que mejor le convenga. Pero en este caso nos encantan los grupos que hacen tributos y que a su vez piensan en buscar esa vía paralela que es también la composición propia, porque hace que tenga ese valor revertido. En muchas ocasiones, y bandas que hemos conocido hacen ese doble papel de esfuerzo para poder llegar a esas composiciones propias. Las hay y hay que currar mucho. Barrena es la banda que te hablo en este caso. Ellos llegan desde Barcelona. Juan Carlos a la voz y a los coros, Sergio a la voz, guitarra y coros, Iván a la guitarra y a los coros, David al bajo y a los coros y Jordi a la batería y coros. Este quinteto, como bien te digo, se nos presenta con su primer trabajo, Entre Andenes, un sonido pues que no deja de lado evidentemente a Barricada, que es esa banda que tributan, pero con un sonido muy personal, de muchas influencias que tiene cualquier banda del sonido de Barrena. Vamos a conocerles a través de su música, a través de este primer larga duración, Entre Andenes, con el segundo de sus cortes, que es este Crudo de Barrena. Nos vamos hasta Euskadi para escuchar este grupo que a través de realmente cómo se denomina este El Límite del Cielo, que sería en euskera Orzimuga, que es el título de esta banda, que son Broken Legacy. Endurecemos de nuevo la trayectoria del programa, y donde ha colaborado con en este trabajo, en este, como te digo, vuelvo a decirte, El Límite del Cielo, que sería la traducción de Orcimuga, gente como Paul Drop o Pedro Monge, que conoceréis por Valdemar, que por cierto además están preparando nuevo trabajo discográfico. Vamos a registrar Beldurrar en Menpe. Volvemos, como bien te digo, a acercarnos a sonidos más metaleros con Broken Legacy. Ahí les tienes. No quiero verte sufrir. para que un mundo en llamas sin nada más que odio cuando volví la mirada a nada. Se vive solo una vez, y si te fijas en la madre tierra sabrás que hay un mañana esperándote en la mejor madrugada. Los árboles te dan oxígeno y el pequeño jilguero saltó de su rama libre ofreciéndote un lienzo de esperanza. Ya el telón se ha subido, transcurre y no para el tiempo, su tic-tac mortífero que recalca voces en el alma. Por ello soñemos en libertad, corriendo por valles verdes entre montañas muy altas y el agua que emana del manantial. ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows, doesn't really matter. So you Excelente tema que ha acompañado a nuestra poesía en ese interludio del programa de Trovador Urbano y que espero esté siendo de tu agrado, como al menos desde aquí lo estamos disfrutando. Desde Tierras Navarras, La Piojera nos ofrece una banda donde sus componentes, Miki a la voz, Bolas al bajo y a los coros, Heavy a la guitarra solista y coros, Isaac a la guitarra y Rubén a la batería, conforman un quinteto que ha estado en bandas conocidas como Estrago, Mandanga, Bricharrack, Anorexia, Hipotecaos o Tijuana in Blue. Gente que conoce bien el rock navarro, gente que en este caso también se acerca a uno de los grandes productores de la zona como es Iker Piedrafita, que ha trabajado con ellos para este su primer larga duración. Y como bien te digo, La Piojera es una de esas bandas que al menos saben dónde se anda y al menos también están para divertirse, que es lo que al fin y al cabo, cuando uno lleva muchos años en la música y cuando está también empezando, es fundamental el pasarlo bien. Vamos a escuchar en este larga duración uno de sus cortes, este No Me Encuentro, de estos navarros que suenan así de frescos y que son La Piojera. Me lavo rápido la cara. Y desde bandas asociadas, desde asaltomataradiorock.com, en nuestra página, también de Facebook y nuestro blog en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, nos recomiendan a la banda del Bajo Aragón de Teruel Six, que están presentando en no mucho tiempo lo que será su nuevo trabajo discográfico, que han grabado en los estudios, como antes te hablábamos, de La Piojera, con Iker Piedrafita, en el sótano de Ártica Navarra. Como bien te digo, están también en campaña crowdfunding y en este caso, pues ese segundo álbum que ofrece de momento cortes sueltos. Uno de esos cortes es este tema, como bien te digo, que nos recomiendas de bandas asociadas de asaltomantaradiorock.com, este Ansiedad, de lo nuevo de esta banda turolense que son Six. Ahí estaba esta banda recomendada y que además te recomiendo yo, porque estuvimos, pues no hace mucho tiempo por allí, estuvimos conociendo la zona, como bien te digo, del Bajo Aragón, capital, yo no sé si ya es la Matarraña, voy a meterse uno en más camisas de once varas. Estuvimos en Alcañiz, en Calaceite, bueno, en toda la zona de Calanda, en Quinto de Ebro, bueno, una zona interesante de visitar, esa zona de Aragón, le llaman Bajo Aragón, es el norte, yo diría, de la zona aragonesa, colindante con Castellón y con Tarragona. y bueno, pues donde se encuentran Six, y es una comarca interesante, como tantas que tiene nuestro país, que hay que visitar y hay que disfrutar, como Barcelona, que yo creo que Barcelona, mejor o peor, todos hemos estado en alguna ocasión, yo he estado en varias ocasiones, más de visita que de otra cosa, pero en este caso Barcelona es un feudo fundamental en la música rock de nuestro país desde tiempos inmemoriales y siguen siéndolo, porque Rasar, que es la banda que a continuación te voy a presentar, nos ofrece este primer larga duración, este Oniria, donde nos acerca a este quinteto donde el metal sinfónico y el moderno se dan la mano a través de los 10 cortes que incluye, como bien te digo, Oniria, cantados todos de ellos en inglés. Y es una banda pues muy actual, con dos voces, con dos chicas también, y es, en definitiva, eso hace que, me lío yo, son dos chicas, eso también hace que la diversidad sea algo actual y que poco a poco pues se vayan rompiendo fronteras, y que además se agradezca mucho, porque aportan muchísimo en todo el concepto, tanto ellos como ellas, en este, como bien te digo, Oniria. Que corte y este, vamos a conocerles, vamos a acercarnos a este trabajo con el segundo de los cortes, seguiremos hablando de ello. De momento escuchas Dance of Dragons, que suena de esta manera tan fantástica. Ahí están Rasar desde Barcelona. Yeah. Y hace unos días estuvimos entrevistando, en ese programa más largo, estuvimos entrevistando una formación de death metal madrileña, death metal además clásico. Cerebral Vortex sacaron ese EP con un tema de estudio y tres temas grabados en directo en la Sala Barracudas de Madrid con una versión de Terrorizer. Ellos han denominado All Flesh Mass by Daybreath, que es el corte además que, como bien te digo, han grabado en estudio. Y si te gusta el death metal de corte clásico, esta es una de tus bandas. Como siempre te recuerdo, apoya el formato físico y aquí lo hacemos. Todo lo que escuchas aquí puedes hacerte con ello y revierte en las bandas si te gustan. Escuchas a Cerebral Vortex. We'll be right back. Fantástico la banda Cerebral Vortex, que nos ayuda a cerrar esta primera hora de edición del programa, esta hora que tenemos intensa siempre con vosotros, esos 60 minutos de Radio Rock, que como siempre lo has disfrutado en tu FM preferida, en tu página web preferida y en tu app preferida. Trovador Urbano, ya sabes que puedes mandarnos tu música a trovadorurbanoradio@gmail.com y tenemos nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva, como siempre y como nos gusta, a cerrar con un clásico de 1988 dentro de aquel Seven Son of the Seven Son, con Iron Maiden y con este Can I Play With Madness cerramos la nueva edición del programa. Como siempre y como nos gusta, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Iron Maiden!